pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Bien, ahora vengo de ver un veterinario. ¿Y qué le recetó? Póngase 10 pesos de multa por esa pregunta. ¿Pero por qué, señor juez? ¿Usted no dice que fue a ver un veterinario? Sí, pero no para que me recetara a mí, sino para que le recetara a un perro que yo tengo. Ah, ¿y qué le pasó a ese perro? Que no se dio cuenta, se sentó encima de un cabo de tabaco encendido y se dio una quemada tremenda. Vaya, por Dios, lo siento, señor juez. Pues yo no. ¿Y eso? ¿Usted no quiere a su perro? Sí, cómo no, por eso mismo no lo siento. ¿Ah, no? No, lo dejo de pie porque si lo siento le duele más. Ajá, está bien entonces, ¿verdad? Le digo el caso que tenemos hoy. Sí, dígamelo, ¿de qué se trata? De un robo. ¿Qué fue lo que se robaron? Una vaca. ¿Y a quién se la robaron? A un gallego. Llámelo complicado en ese galleguicidio. Enseguida, señor juez. ¡Rudecindo María Nananina! Se la llevó el siglo II. Nada, doctor, que estoy pensando en la que no sé qué es lo que pasó. Estoy, sí. Me digan. Se la llevó el ciclón. ¡Qué barbaridad! Se la llevó el ciclón, compadre. ¿Cómo va usted a decir que se la llevó el ciclón, compadre? Ah, ¿no se la llevó, chico? No, señor. ¿Y entonces por qué no vino, chico? Porque está detrás de la fachada. ¿Y eso? ¿Todavía no se ha atrevido a salir? Momento, Tres Patines. ¿Qué están hablando ustedes ahí? Ah, chico, Rudecindo que... ¿cuál? ¿Ya el secretario nos llamó a nosotros? No. Entonces no sea atrevido. No te metas en las conversaciones de los demás, que todavía nosotros no estamos en el juicio. Muy bien, dispense. Siga llamando, secretario. Sí, señor. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la rea! Bueno, Tres Patines, ahora ya estamos en el juicio. Ya sí, ahora sí. Póngale 10 pesos de multa, secretario, por llamarle atrevido al señor juez. Pero óyeme, viejo, ven acá, chico. Póngale 10 pesos más por decir que a Nananina se la llevó el ciclón. Pero si eso yo lo dije de buena fe, hasta de gracia, chico, hasta de gracia. De gracia, no, de buena fe, no. Las ganas que usted tiene de que se la lleve un ciclón para que no lo acuse más. Bueno, ya eso es aparte y eso va por mí, ¿oíste? No va por usted. Pero yo dije eso porque Nananina vive ahora en un reparto que está fuera de la Uber capitalina. De la... Que está en pleno campo, chico. Ah, ¿sí? Claro. Ajá. Y cuando se enteró de que venía un ciclón, se puso muy nerviosa, porque dice que en el campo ella le tiene mucho miedo al viento y a la señora. ¿A qué señora? A la señora del campo. ¿Quién es la señora del campo? La lluvia. ¿Qué está usted diciendo, Tres Patines? La señora del campo es la lluvia. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el campo es campo y la lluvia es campa. La lluvia es campa. Sí. Póngale otro 10 pesos de multa, secretario. Caballero, qué dichoso soy yo. Pero si eso es científico. Nada de científico. Y además, ¿por qué le va a tener miedo Nananina a la lluvia? ¿Su casa no tiene techo? Sí, cómo no, chico. ¿Tú conoces el reparto de los queques? Sí. ¿Tú has ido a comer ahí a él alguna vez? No, a comer no. Bueno, pues, pero tú sabes cuál es la calle principal de ese reparto, ¿verdad? Sí. Bueno, pues la casa de Nananina es el número 33. Ah, es el número 33. Sí. Y tiene techo manolítico. Mano no, mono. ¿Eh? Mono. Mono, ese es el número 34. Hijo. 10 pesos más de multa. ¿Pero por qué, chico? El número 34 no es mono. Sí, chico. Pero yo le estoy llamando la atención porque no se dice techo manolítico. Se dice techo monolítico. No, no, el de la casa de Nananina es manolítico, ¿y chico? ¿Y manolítico por qué? Porque lo hizo un albañil como que se llama Manolo, chico. All right, vamos a aceptar. Y ella se llama Manuela también, por Manuela. El honor de... Ella se llama Manuela Nananina. ¿Manuela? ¿Manuela Nananina? Manuela Nananina, sí. Bueno, pero si su casa tiene techo, ¿por qué le va a tener miedo Nananina a la lluvia? Porque ella le tiene miedo a la oscuridad y tú sabes que cuando llueve es muy duro. Sí. Hay veces que se va la luz eléctrica, ¿verdad? ¿Qué? Si se va la luz no puede encender una vela. Sí, pero una vez se le fue la luz, Nananina se despertó de noche, quiso encender una vela. Encender una vela. Encender. Sí, chico, darle candela. Hombre. Encender. Sí, ajá. Pero como que la vela no tenía pabilo, no pudo ver ni siquiera qué hora marcaba la mujer, chico. ¿La mujer de quién? La mujer del pabilo. ¿Quién es la mujer del pabilo? El despertador, chico. ¿Qué cosa? ¿El despertador es la mujer del pabilo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el pabilo es pabilo y el despertador es pabila. Póngale otro 10 pesos de multa, secretario. Levanta la mano, que vas a acabar conmigo y no traigo mucho dinero hoy, chico. Déjalo, Tres Patines, déjalo que siga, que va a salir usted ganando. ¿Por qué voy a salir ganando, chico? Porque si él no acaba con usted a multas, yo acabo con usted a estacazos. De manera que mira a ver ahora lo que le es más negocio. Momento, Rudecindo, suprímame los estacazos eso. Y no se me violente aquí en la corte. Tengo que violentarme, doctor, porque me han robado una vaca. Oye eso, oye eso. Tanta bobería por una vaquita nada más. No, no, no, no. Nada de vaquita. Era una vaca preciosa que valía lo menos 180 pesos. ¿180 pesos? Sí, señor. Lo valdría cuando estaba nueva, chico. Pero esa vaca estaba ya muy usada, de manera que no podía valer tanto. Bueno, chico. Tres Patines, usted calla ahora. Chico. Que se calle ahora. Primera vaca que yo veo con arruga, chico, en todos lados. ¿Como vaca con arruga? Sí, o el esqueleto se le estaba poniendo chiquito, o el pellejo le estaba creciendo mucho. No, hombre, no. Cállese. Paso español que comía, hombre. Cállese. Dígame usted, Rudecindo, ¿usted se dedica ahora a la venta de leche? Sí, señor, sí, ajá. Señor. Tengo una vaquería en el reparto Guanelo. Sí. Y todas las noches a eso de las 3 de la madrugada... salgo para el reparto. ¿Para el reparto, Juanelo? No, para el reparto de leche, doctor. Voy dejando un pomo aquí, otro pomo allí, otro más allá. Y verdaderamente, doctor, casi nunca acabo antes de las 7 de la mañana, que es cuando vengo a llegar al final del reparto. ¿Del reparto de leche? No, del reparto Juanelo. Yo no sirvo leche fuera del reparto Juanelo, porque verdaderamente ahí es donde he vivido yo siempre. Uh-huh. Aunque no crea, doctor... No lo cree usted. Hay veces que me entran ganas de dejar el reparto. ¿El reparto, Juanelo? No, el reparto de leche. Porque hay que trabajar muchísimo para ganar muy poco, doctor. Y arriba de todo eso, viene el sinvergüenza de Tres Patines y me roba una vaca. Uh-huh. ¿Usted no cree que eso justifica un reparto? Un momento, Rudecindo. ¿Usted dice un reparto de leche o un reparto, Juanelo? Ni una cosa ni otra, doctor. Yo digo un reparto de cara. Ah, bueno. Muchísimas pues no gracias. Lo sé todavía, porque después de que lo oiga usted, tengo que ver qué es lo que dice Tres Patines. ¿Yo tengo que decir algo? Claro que sí, usted no es el acusado. No, chico. Ah, no. No. ¿Quién es el acusado, entonces? Bueno, viejo, el acusado... Explíqueme, óigame. Con lujo de detalle. Lujo de detalle. Sí, yo... Eso es lo bueno que tengo yo, chico. Explíquemelo bien, porque óigame. Sí, fíjate, sí. Óigame, según el acta, aquí aparece un acusado. Sí. Y ese acusado yo sé quién es. Yo ahora no... Yo voy a ser justo con usted. ¿Usted me entiende? Sí, yo sé. No quiero ser justo. Pues mire, justo, óigame... ¿Qué justo es ese? No me digas que tú eres justo. No, señor, que quiero ser benévolo. Ah. Sí, que continúe. Bueno, óyeme, pues para que usted se dé cuenta, fíjese con la filigranería que usted de la ortografía de la frase, ajá, para que no haya una duda. Sí. Porque resulta ser que mi papá tenía un hermano. Oye esto. ¿Y a mí qué me importa algo de que su papá tuviera un hermano? Sí, porque da la casualidad de que ese hermano de mi papá tiene un sobrino que es el acusado. ¿Cómo? Sí. ¿Quién dice usted que es el acusado? El sobrino del papá, del hermano de mi papá, chico. Usted dice que el acusado es el sobrino del hermano de su papá. Sí, sí. Ajá. ¿Y quién es el sobrino del hermano de su papá? Fíjate bien, ¿eh? Sí, no, sí. Ahí ¿quién está. Es? ¿Eh? ¿Quién es? Dada. Adivina, ve, ¿a qué tú no sabes? No, yo no sé, yo le pregunto. Yo mismo, chico. ¿Usted? Sí. Y para decirme que el acusado es usted, necesita hablarme de su papá y del hermano de su papá. Sí, porque a lo mejor tú podías figurarte que el acusado era el hijo del hermano de mi tío, ¿no? ¿Y quién es el hijo del hermano de su tío? Asómbrate. ¿Quién? Yo mismo, chico. Secretario. Dígame. Póngale otros 20 pesos a Tres Patines. ¿A cuál de ellos? ¿Cómo a cuál de ellos? Sí, al hijo del hermano de mi tío o al sobrino del hermano de mi papá. Chico. A los dos. No puede ser, chico. ¿Por qué no puede? Porque es el mismo, chico. ¿Quién es el mismo? Bueno, por eso. Entonces póngale 20 pesos a uno y 20 pesos al otro. De todas maneras, usted coge 20 pesos. Sí, no, 20 no, llevo los 40 porque es la misma gente. Chico. ¿Entonces qué está usted reclamando? No, vamos a dejarlo como estaba antes, chico. Yo solo soy uno solo y pues rebaja la eso, déjalo en 20, chico. Ah, bueno. Es que ya llevo 70 cocos que me ha colocado ya, chico. Que se lo deje en 20. No, cuando yo le digo a usted una cosa, yo cumplo mi palabra. Son 20 pesos y son 20 pesos. A venir usted ahora a venir a sacarme a la familia, el sobrino de su papá, ni el tío de su papá, ni nada de eso. Sí, no, está bien. Ahora, ¿cuánto tengo por todo, secretario? 40 pesos tiene aquí de esta... ¿Lo puedo pagar todo e irme, retirarme? ¿Eh? ¿Pagarlo todo? ¡No! ¿Y lo otro que queda aquí? Ah, ¿todavía piensa dispararme más? No, no le pienso disparar más. ¿Y la acusación que usted tiene aquí? ¿La de la cuestión de la vaca de...? Sí, esa. ¿Eso es gordo? Bueno, vamos a ver, Rudecindo. ¿De dónde le robaron esa vaca? Del portal de mi casa, doctor. ¿Y la vaca estaba suelta? No, señor, no. Estaba amarrada a un clavo que hay en la puerta. Sí. Yo llevo esa vaca todas las mañanas a un placer que hay cerca de mi casa para que coma. Ajá. Por la tarde la traigo y la dejo amarrada en el portal para que coja un poco de sol. Y por la noche la meto en el patio para que duerma. Bueno, ¿y qué pasó? Pues que ayer tarde, como siempre, pues la dejé amarrada en el portal. Ajá. Cuando salí por la noche a buscarla, doctor, ya no estaba allí. ¿Se la habían robado? Sí, señor, se la robó ese bandolero de tres patines, que no hay manera de que se regenere, trabaje y viva como Dios manda. No, no diga eso, Rulecindo, sí, que yo ahora estoy trabajando. ¿Usted? Sí, yo mismo, chico. Ajá. ¿En la oficina? ¿Eh? Estoy trabajando en una oficina yo, chico. ¿Y de qué trabaja en esa oficina? De boy. ¿De qué? De boy, de mensajero, chico. Pero a mensajero, tú sabes que en el inglés del idioma que hablan los americanos, le dicen boy. Boy. Pues cuando le gritan así, mensajero, el mensajero le contesta, boy. Y ahí vino la frase que... Dito Dios, no digas disparates, compadre, hombre. Al mensajero le dicen boy en inglés porque boy en inglés quiere decir muchacho. ¿Y eso? ¿Boy en inglés no quiere decir lo mismo que en castellano? No, señor. Mira, pues. Y en gallego tampoco. ¿Ah, no? ¿Usted sabe qué cosa quiere decir un boy en gallego? No, chico, ¿qué quiere decir? Un buey. ¿Un buey? Sí. Ah, un boy en gallego es un buey. Un buey. Tómeme nota de eso, secretario. Momento, no, tres patines. Rudecindo no dijo eso con ánimo de ofenderlo usted. Hombre, claro. No, no, no, no, no, no, si yo no me voy a quejar, chico. Ajá. Pero dile al secretario que tome nota de eso, hazme favor, chico. Bueno, secretario, tome nota entonces. Sí. Okay. Dígame, Rudecindo, ¿quién descubrió que había sido Tres Patines el que se robó la vaca? Un vecino que es medio detective, doctor. Uh-huh. Porque esa vaca era la preferida de mi mujer. Sí. Y el vecino ese no pudo dormir en toda la noche oyendo los gritos que daba. ¿Los gritos que daba su mujer? No, los gritos que daba el ternero. ¿Qué ternero? El hijo de la vaca. Porque la vaca esa tenía un ternero, doctor. Sí. Cuando se dio cuenta de que lo que habían dejado sin comida al pobrecito, partía el alma oí los gritos que daba llamando a la madre. Bueno, pero que conste, caballero, que yo no sabía nada de eso. Yo era ignorante de eso, porque yo soy incapaz de separar a una madre de su hijito, chico. ¿Seguro que usted es incapaz de eso, Tres Patines? Palabra que sí, chico. Si yo llego a saber que la vaca tenía un ternero, yo me llevo el ternero también, chico. ¡Ah! Entonces confiesa usted el delito. ¿Qué delito? El delito de que estamos hablando. ¿Y nosotros estamos hablando de un delito? Claro, no estamos hablando de un delito. No, chico, estamos hablando de un ternero ahora, chico. Y llevarse un ternero no es un delito. Sí, pero entonces no hay delito. ¿Por qué? Porque yo no me he llevado el ternero, pero chico. Se llevó la vaca. Ah. Siga, Rudecindo, ¿cómo pudo descubrir ese vecino el autor del robo? Porque esta mañana se levantó tempranito, ¿no? Mm. Siguió las huellas de la vaca, sí, y fue a dar derechito al domicilio de Tres Patines. ¿Y pudo seguir la huella de la vaca? Sí, porque Tres Patines cometió el error de llevarse la vaca caminando. Ajá. Y gracias a eso la vaca fue dejando huellas por todo el camino. Sí, ¿cómo se iba la vaca? Que iba comiendo cogollo, iba tirando los pedazos de cogollo por la... ¿Y cómo se iba a llevar la vaca si no era caminando? Podría habérsela llevado en una guagua, doctor. Claro que sí, yo pensé llevármela dentro de un cartucho, pero no cabía, chico. No me diga, pensó llevársela dentro de un cartucho. Sí, pero la vaca era muy grande y el cartucho era muy pequeño, ¿no? De manera que... ¿Qué estoy diciendo yo, chico? Estaba usted contando cómo se robó la vaca. Si yo no me he robado ninguna vaca, chico. ¿No? Lo único que yo hice fue coger un clavito para colgar un retrato. ¿Cómo un clavito? Sí, señor juez. Yo quería colgar un retrato de mi novia, pero no tenía clavo. Y entonces salí a la calle desconcertado a ver si lo conseguían. ¿Y qué pasó? Nada, que al pasar por el portal de la casa de Rudecindo, yo vi un clavo en la puerta y pensé, ah, a Rudecindo no le puede importar que yo coja un clavito. No vale nada, una insignificante. Bueno, realmente yo creo que no vale bueno, nada. Bueno, pues por eso, óyeme, pues por eso, eso fue lo único que yo me llevé de la casa de Rudecindo. ¿Qué cosa? Un clavo nada más. Ah, ¿un clavo? ¿Cómo la vaca apareció en la casa de usted? Bueno, porque cuando yo arranqué el clavito, no me fijé, chico, que amarrada ese clavito estaba la punta de una soguita. Ah, vamos. Sí. Amarrada al clavito estaba la punta de una soguita. ¿Tú has visto, chico? ¡Qué coincidencia! Uh-huh. Y en la otra punta de la soguita, ¿tú sabes lo que había? Sí, una vaca. No, el pescuezo de una vaca nada más, chico. Bueno, pero usted se llevó la vaca entera. Bueno, chico, porque el resto de la vaca estaba pegado al pescuezo, chico. Oh. Y al llevarme clavito parece que me llevé también la soguita y la vaca, pero sin darme cuenta. Vaya, hombre, vaya. Cosas que pasan, ¿verdad? Sí, distracciones que tiene uno. Bueno, pues no hay duda de que se trata de un robo. De manera que no tengo más remedio que ponerle 6 meses. No, pero tú estás equivocado. ¿Por qué? Eso no es un robo. ¿Cómo que no? No, Rulecindo, perdóname. ¿De qué te dije que estaba trabajando yo? De boy. ¿Y qué dijiste tú que era un boy en gallego? Un buey. Entonces lo que pasó fue que un buey se llevó una vaca, ¿verdad? Sí. Ah, pues eso no es un robo. ¿Y qué es entonces? Eso es rapto, un rapto. ¡Ay, bendito Dios! ¿Pero cómo va usted a decirme que...? Déjelo, Rudecindo, déjelo. De manera tres patinitos, que según usted se trata de un rapto, ¿no es eso? Claro que sí, chico. Que un buey se lleva una vaca, rapto, eso está clarísimo. Bueno, ¿y usted está dispuesto a cumplir 1 año, 8 meses y 21 días? No, espera, no, chico, espérate, de ninguna manera. Entonces chico, tiene usted que casarse con la vaca. Yo... Bueno, espérate, vamos a arreglar este asunto. Analizando bien, yo creo que Rudecindo tiene razón y que es un robo lo que yo hago. Ah, vamos, reconoce usted que es un robo. Claro que reconozco que es un robo, ¿qué remedio me queda? Si no reconozco el robo, tengo que casarme con la vaca y reconocer a Ternero que es peor, chico. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Por el robo de esa res en el portal del gallego lo condeno desde luego a 30 días y un mes. Y por quererme tupir alegando boberías tendrá también que cumplir 1 mes y 90 días.